Y antes de comenzar esta exposición, quisiera rendir un segundo de homenaje a Rodrigo Melinao, asesinado hace unos días en el territorio de Mapuche, y como ustedes saben, no es el primero. Alex Lemún, María Carrileo, Jaime Mendoza Pulido y ahora Melinao. ¿Y por qué hago esto? No solamente porque me parece repudiable lo que ha hecho el Estado chileno una vez más y condenable, sino porque me parece que el asesinato de Melinao representa prístinamente, representa muy claramente lo que sucede en este país que denominamos Chile y en el país mapuche. Es decir, este conflicto entre el racismo del Estado chileno y un pueblo que lucha por sus derechos colectivos, y en definitiva lucha por su dignidad. Es decir, aquí hay dos partes involucradas, lo cual significa que no hay un conflicto mapuche, aquí hay un conflicto chileno mapuche. Y ese conflicto, por último, es un conflicto chileno y particularmente la clase dominante con su identidad, que no quiere reconocer, con sus propias raíces indígenas, que no quiere reconocer. Es un conflicto de la clase dominante con su propio racismo, porque no quiere asumir su mapuchidad o parte de su mapuchidad que viene de nuestras raíces. Es un conflicto que expresa la relación asimétrica, históricamente asimétrica, entre el Estado chileno, la sociedad chilena y el pueblo mapuche y la sociedad mapuche. Es una relación asimétrica donde hay dos componentes fundamentales, que son el dominante, que es el Estado chileno, y el dominado, que es el pueblo mapuche. Este es el conflicto chileno-mapuche entre dos naciones, por lo cual uno podría perfectamente decir que este es un conflicto internacional. No es un conflicto mapuche, ni tampoco existe ya una zona roja. La única zona roja que existe es en la mente del Estado chileno y todo su aparato y aparataje represivo, y que se utiliza simplemente para justificar esa represión a través de los medios de comunicación, a través del poder legislativo, a través del poder jurídico. Todos esos componentes articulados para poder reprimir aquella paradoja de la imposición del modelo neoliberal. Se impone el modelo neoliberal y la paradoja es el surgimiento, resurgimiento del movimiento mapuche. Ese es uno de los efectos, una de las consecuencias no deseadas de la imposición del modelo neoliberal, particularmente desde la dictadura en adelante. Entonces tenemos este conflicto chileno, que en definitiva es el conflicto entre el poder dominante y el contrapoder mapuche. Y si hablamos de poder, entonces estamos hablando de varios componentes articuladores, como son el económico, el político, el ideológico, el cultural, el identitario. Ese es el conflicto que existe hoy día. No solamente un conflicto que tiene que ver con la pobreza, con la marginación, con la exclusión, como generalmente dice el Estado chileno. Y como argumenta eso, entonces las soluciones que encuentra son soluciones para paliar supuestamente esa pobreza, esa exclusión, esa marginación. ¿Y lo hace cómo? A través del emprendimiento, que es lo que está haciendo el gobierno en este momento. Microempresarios, mini-empresarios, nano-empresarios, mapuche para salir de la pobreza. O sea, no se dan cuenta que el problema no es la pobreza, sino que es un problema político. O se dan cuenta que es un problema político, como se dan cuenta, reprimen entonces al pueblo mapuche, reprimen al movimiento mapuche. Entonces, esta relación de poder contra poder, económico, político, ideológico, entre otros, hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no podemos circunscribir el conflicto chileno-mapuche a ninguno de estos elementos aislados. Es un conjunto de elementos que conforman este cuadro o este contexto que son fundamentales para poder entender el mal llamado conflicto mapuche y el mal llamado problema mapuche. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo lo contextualizamos históricamente y más claramente y más limitadamente? En tres momentos históricos que en realidad también están interrelacionados, que son la dictadura, el proceso transicional y la democracia. Esta democracia descafeinada que poco tiene la democracia, ¿no? Que podría denominarse también una democradura, ser un algoritmo, incluido yo. Entonces tenemos la dictadura que sienta las bases de lo que es el modelo neoliberal, y que hay que entender eso porque eso fue particularmente dramático para el pueblo mapuche. Tenemos el proceso transicional que promete al pueblo mapuche y a los pueblos originarios en general, promete cambiar su situación y no lo hace. Y tenemos finalmente esta democracia que tenemos hoy día, este sistema político que tenemos hoy día, limitado, que no solamente no le hace promesas, ni no cumple las promesas, sino que además lo reprime ferozmente. Es decir, los asesinados, los comuneros mapuches asesinados, son jóvenes asesinados con un disparo en la cabeza o en la espalda, fueron asesinados por la concertación. No por los españoles, no por la dictadura, estos tres jóvenes por la concertación, y el otro ahora melinado, el último, bajo este gobierno de derecha. Eso hay que tomar en cuenta. Y después me detengo ahí solamente mencionando la dictadura, el proceso transicional y posteriormente la democracia, para que después podamos conversar, ¿no? Y explicitar más qué significa todo esto. Pero este conflicto chileno-mapuche, esta relación asimétrica, tiene momentos de latencia, momentos más patentes, y es un conflicto que en momentos históricos se agudiza, se acentúa. Y este momento que estamos viviendo ahora, es decir, fines del siglo XX, principio del siglo XXI, es uno de esos momentos de agudeza del conflicto chileno-mapuche. Y esto comienza más o menos, por lo menos así lo que pienso yo, en los años 90, a mediados de los años 90, y sigue hasta el día de hoy. Y una tesis fundamental o central que yo quiero plantear aquí para que después lo vamos a discutir, es que este movimiento, el movimiento autonomista mapuche actual, surgiría el año 97 en Lumaco. Y déjeme explicarle bien por qué, pero además puntualizar lo siguiente. Obviamente ningún proceso histórico se da por completo, se despliega por completo, ni un mes, ni un día. Porque son procesos, y son procesos históricos, están ligados, están interrelacionados. Pero me parece que Lumaco, lo que sucedió en Lumaco, simboliza lo que puede ser el comienzo de lo que uno también podría denominar el nuevo movimiento mapuche. Ahora, no todo el mundo está de acuerdo con esta conceptualización del tema. La mayoría de los mapuches no está de acuerdo con esto tampoco. Pero al menos es una tesis que a mí me parece interesante de discutir. Ahora, ¿por qué Lumaco? ¿Por qué planteo yo de que ahí se podría datar este denominado nuevo movimiento mapuche autonomista? Primero, diciendo que la demanda autonomista no es solamente del año 90 en adelante, ha existido en otra época de desarrollo del movimiento mapuche. Y es sabido que ya en los años 30 algún dirigente del movimiento mapuche planteó la necesidad histórica de implementar una república indígena, una república mapuche. O sea, que no solamente era la autonomía, sino la independencia total, ¿no? Pero ¿por qué yo planteo que desde Lumaco en adelante? Porque si bien es cierto, ha habido demandas autonomistas previas, me parece que es solamente a partir de Lumaco que la demanda autonomista comienza a posicionarse en el seno del pueblo mapuche, y particularmente en el seno del movimiento mapuche, como la demanda central. Es decir, nunca antes se había posicionado de esta manera. Es decir, dicho de otra manera más simple, nunca antes el movimiento mapuche y sectores importantes del movimiento mapuche habían comenzado a hablar y a practicar tanto la demanda autonómica. Por eso yo creo que es importante el Lumaco. ¿Y cómo se puede resumir o sintetizar lo que sucedió en Lumaco? En Lumaco sucedieron dos cosas que son vitales para entender toda la problemática autonómica. Uno, la recuperación de dos fundos, de dos predios, Pilimapu y Pichilopoyal, y la quema de dos camiones de la forestal Bosque Jaro. No es la primera vez que se toman predios. Si es la primera vez, en esa época, en el 97, si es la primera vez que se quemaban camiones de una forestal. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esto? Yo digo recuperación, no porque lo diga yo, sino que es porque lo plantea ella. Y hay una gran diferencia entre toma de un predio y recuperación de un predio. ¿Y cuál es la diferencia? Que hasta el momento, las demandas generales eran por tierra. Es decir, eran demandas más bien de tipo económico. Cuando tú hablas de recuperación, estás hablando no solamente de recuperación de tierra, sino que de recuperación de territorio. Es una recuperación territorial. Por lo tanto, es política. Ahí hay una diferencia fundamental. Y viene una consecuencia, otra dimensión más específica todavía. Más que sí. Las tierras que eran reclamadas y que son reclamadas por los mapuches tienen que ver con las tierras asignadas por el Estado chileno. En los años 30, cuando se comenzó a regularizar la tenencia de la tierra, después del caos y la anarquía que había existido en el despojo de la tierra del territorio mapuche y la reasignación a través del reduccionamiento y la radicación forzada. Entonces, las únicas tierras que a los mapuches se les permite, entre comillas, se les permite reclamar, son aquellas tierras que le fueron asignadas a través de títulos de merced, es decir, títulos de dominio. Pero lo que estaba diciendo la comunidad de Limaco ahora, a mí no me interesa lo que diga el Estado chileno, no me interesan las tierras asignadas a través de estos títulos de merced. Estas tierras son nuestras, estas tierras son históricamente nuestras. Nosotros estamos recuperando las tierras ancestrales, estamos recuperando nuestro territorio. Entonces, ahí hay una diferencia cualitativa. Entonces, por un lado, la recuperación del territorio. Además, la quema de estos dos camiones de la forestal Bosque Arauco, la principal forestal operando en el territorio mapuche, del grupo Angelini, uno de los principales del grupo económico chileno. Y esa acción directa marca el inicio de lo que podría ser el comienzo de nuevas formas de lucha del movimiento mapuche, particularmente el movimiento mapuche autonomista. Es decir, la acción directa, la utilización de la violencia en cierto caso. Legitimada por el movimiento. Y ese movimiento además, legitimado por las comunidades. Y esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque los camiones de la forestal Bosques Arauco simbolizaban la industria forestal misma. ¿Y qué es lo que es la industria forestal misma? El principal enemigo de los mapuches en su propio territorio. Es decir, al atacar directamente a la industria forestal, lo que estaban diciendo es, nosotros atacamos a la industria forestal porque es la expresión del modelo neoliberal en nuestro territorio. O sea, ya hay un elemento económico, hay un elemento político, y además, y aquí otra cosa, es otro elemento importante, los mapuches, no por primera vez, pero de manera ya más sistemática, embrionaria además, y pionera, tomaron control del territorio. Tomaron control y comenzaron a tomar control de los predios ocupados. Ya no eran tomas simbólicas, ya no era que se iba un rato, después se salía, se iba de nuevo, ocupaciones simbólicas, como haya acontecido en otra oportunidad. Eran ocupaciones efectivas, si la comunidad se quedaba ahí. Control territorial. Ahora, puede haber sido un plenario, como decía, puede haber sido precario, pero existía. Y el control territorial iba acompañado de la autodefensa, porque había que defenderse contra los carabineros, contra todos aquellos, contra los guardias forestales, contra todos aquellos que atentaban contra la integridad de la comunidad, física y psicológica de la comunidad. Y lo otro importante, hablando de eso, es la participación en el proceso de toma de decisiones y de la acción misma de toda la comunidad. Y eso es fundamental. O sea, todos esos elementos se fueron dando, no a partir, pero yo creo que se puede simbolizar en lo que sucedió en el marco del año 97. Cómo se fue conformando y cómo comenzó a desarrollarse esta nueva idea autonomista y este nuevo movimiento mapuche, que es el movimiento mapuche actual. Y particularmente el movimiento autonomista. ¿Y por qué digo particularmente? Porque el movimiento mapuche, como todos los movimientos sociales, es un actor político colectivo heterogéneo. Es muy heterogéneo, como lo son todos los movimientos sociales. Uno no puede definir al movimiento mapuche de manera unívoca, no puede decir son todos iguales, no se puede decir todos piensan lo mismo, porque no es así. Es heterogéneo, está compuesto por individuos, está compuesto por organizaciones diversas, hay una pluralidad de demandas también. hay diferentes liderazgos en el seno del movimiento mapuche autonomista. Hay unidad, pero también hay dispersión, hay desunión, hay una polimilitancia, que otra de las características del movimiento mapuche. Eso significa que tú puedes tener un mapuche que, entre comillas, milita, o más bien dicho, integra una organización, pero al mismo tiempo integra otra, y al mismo tiempo otra. Entonces tú, simultáneamente, tienes un mapuche militando en 5 o 6 organizaciones distintas. Entonces yo tengo amigos, disculpe, yo tengo amigos, por ejemplo, amigos mapuche, que pertenecen, no sé, por ejemplo, son dirigentes de una radio mapuche, pero al mismo tiempo son miembros de la entidad territorial, no sé, de Nache, pero al mismo tiempo son miembros del parlamento de Coscos. O sea, esa es la idea de la comunidad. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces me han preguntado, bueno, pero ¿cuántos son los integrantes del movimiento mapuche? ¿Cuántos son? Y yo creo que es muy difícil saber cuántos son, por eso mismo, por el tema de la comunidad. Es muy difícil, ¿ya? Entonces, el movimiento mapuche, que insisto, como actor colectivo de ideología, no tiene la multimilitancia o polimilitancia, es rural, pero al mismo tiempo también es urbano. Y yo creo que una de las cosas que los une es la autonomía, es la demanda autonomista. Esa es una de las pocas cosas que los unifica. Pero lamentablemente, yo pienso que prevalece o tiende a prevalecer más, por lo menos los últimos años, tiende a prevalecer más la desunión, la dispersión, que la unidad. Pero también otra característica del movimiento mapuche, y con esto quiero terminar, otra característica del movimiento mapuche es que existe una especie de cambio, de transformación permanente entre comunidades, o mejor dicho, entre focos de acción, focos de actividad. Y esto se da permanentemente. Entonces hoy día a la zona de Silla le dicen la zona roja, la zona del conflicto. Hace algunos años atrás era Lumaco, después Temulemu y Didaico, y así, permanentemente. Y esto no parece estar planificado. Es decir, parece ser más espontáneo. No es que se planifique con una organización central que diga ya, ahora vamos a activarnos aquí, después acá. Se da espontáneamente en muchas partes. Y eso es porque en parte importante del movimiento, ha incorporado en su discurso y en su accionar lo que es la demanda autonómica. Pero yo lo dejaría ahí por ahora, lo que mejor podemos conversar y discutir. Y a plantear parte de mis pensamientos, mis posiciones y de lo que nosotros hacemos también en MapuFresh, que es la instancia para la cual estoy acá también, que es un medio de comunicación alternativo, un medio de comunicación mapuche, que desde ese ámbito de acción, desde ese ámbito de trabajo, tratamos de visibilizar justamente estas discusiones sobre autonomía, autodeterminación, sobre los distintos procesos de lucha, que dentro de la diversidad que muy bien reflejaba Tito, existe dentro del pueblo mapuche. Yo tengo entendido esa limitación, así que es un poco documental lo planteado por Tito, ¿ya? Así que voy a tratar de tomar algunos elementos de él. Yo creo que, bueno, desde su planteamiento, yo creo que no tengo grandes diferencias. Yo creo que es importante el análisis o el resumen histórico que plantea, y entender que estos procesos de las demandas con mapuche y su actual realidad, las demandas con mapuche responden a procesos históricos. No son hechos recientes, o sea, no son demandas recientes ni que hayan emergido en los últimos años producto de influencias externas, como muchas veces la derecha política y los medios de comunicación serviles de ese sector político tratan de imponer esa idea, y que hay elementos externos que han influido en un sector de la sociedad chilena relativamente pacífico y relativamente dócil, que hace apenas 20 años empezó a demandar cosas que nunca había demandado. Efectivamente, los procesos de demanda, de autonomía y de otros derechos relacionados con los territorios, con los derechos colectivos del pueblo indígena, son demandas que emergen desde el mismo momento en que acaba, en mi impresión, desde que acaba la pacificación de la autonomía, que fue este genocidio, esta campaña militar que significa la elección formal en términos económicos, políticos, de lo que es Gualmapu, de lo que es el territorio mapuche, la famosa frontera, la última frontera. Desde ese mismo momento, a través de distintas expresiones y a lo largo del siglo XX, el pueblo mapuche generó distintos niveles de articulación, de reconstrucción, y por supuesto, y esas intenciones de reconstrucción, en su gran mayoría, aspiraban a, o de alguna forma manifestaban la intención de mantener la identidad cultural y por ende la calidad de pueblo, ¿ya? Durante todo el siglo XX hubieron una serie de políticas asimilacionistas que fracasaron en su intento de reformar o de convencer a los mapuches de que no éramos más mapuches, sino que simplemente chilenos pobres, ¿ya? Y efectivamente, entonces Bajo Histórico decanta de alguna forma en una serie de hitos a principios de la década del 90, fin del siglo XIX. Entre uno, efectivamente, uno de los más emblemáticos es lo que también se dijo en la prensa oficial, el levantamiento de Lumaco, ¿no? Efectivamente, ese hecho significaron portada y análisis y una serie de políticas públicas del 90 hasta la fecha, ¿ya? Yo ese análisis o al hito que le suma Tito, yo creo que hay que agregar varios elementos más. Primero, el contexto internacional. Los pueblos indígenas, a lo largo del continente latinoamericano, durante todo el siglo XX, también llevaron sus propios procesos de lucha, de resistencia y de reivindicación autónoma, de autonomía, de autodeterminación, que también decantaron los procesos más conocidos y que de alguna forma influyen en el movimiento mapuche de fin del siglo XX, el levantamiento zapatista en Chiapas, los levantamientos indígenas en Ecuador. Varios presidentes cayeron después de varias marchas históricas de los movimientos del pueblo indígena en Ecuador. Lo mismo ocurrió en Bolivia. Además, durante la década del 80, con la activa participación de militantes de la causa mapuche que habían salido al exilio, se empiezan a hacer una serie de discusiones en los foros internacionales de Naciones Unidas, donde emergen estos instrumentos internacionales como el convenio 169, donde se reconoce por primera vez la calidad de pueblos a los indígenas. Dejan de ser etnias, grupos minoritarios, minorías, y jurídicamente pasan a ser pueblos. Y eso es producto de una serie de discusiones en las que incluyeron importantes líderes indígenas, dentro de los cuales tuvimos presencia de indígenas mapuche. ¿Ya? Eso decanta en un instrumento de reconocimiento como el convenio 69, que hasta el día de hoy le causa terror y rechazo y espanto a los grupos económicos, los inversionistas y el mismo Estado. Entonces, efectivamente, esos elementos permiten la generación o el surgimiento quizás con más potencia del discurso autónomo mapuche. ¿Ya? Yo creo que el análisis clásico es un análisis relativamente compartido por varios intelectuales, historiadores, estudiosos, mapuches de estos temas. Y efectivamente, bueno, y otro elemento, perdón, que se me está yendo, que culmina o se grafica, simboliza en este hito que sería el levantamiento de Lumaco, es el rápido agotamiento de la institucionalidad que emerge de la transición democrática, que emerge de la nueva democracia, de la nueva institución chilena con respecto a los pueblos indígenas, ¿no? Gran parte del movimiento indígena, el movimiento mapuche, que participó de la resistencia a la dictadura, confiaron su esperanza en los gobiernos democráticos, participaron. Hay un mínimo que cada vez que hay una campaña electoral, La concertación trata de reivindicar que el Parlamento de Nueva Imperial, el año imperial, donde una serie de dirigentes firman un pacto donde el Estado se compromete a ratificar el convenio 169, a reconocer a los pueblos indígenas a nivel constitucional y una institucionalidad que permita la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Esas promesas muy mezquinamente se empiezan a implementar el primer año de democracia y obviamente esas promesas no se cumplieron a cabalidad y en forma satisfactoria de la demanda de los pueblos indígenas. Y uno de los temas donde empezó a ser rápidamente agua justamente en el tema de tierra, en la demanda territorial. La institucionalidad que se implementó no daba abasto a la cantidad de demanda y no daba hasta el día de hoy a la cantidad de demanda de comunidades que quieren recuperar territorio y como también señalaba bien Tito, que eso hasta el día de hoy la gran mayoría de las demandas o las primeras demandas de tierra por parte de comunidades indígenas corresponden a demandas por tierras que después de la pacificación de la Araucanía fueron asignadas por el Estado a las comunidades con títulos de merced, títulos de propiedad a favor de las comunidades, que después, durante todo el siglo XX, con el aval del Estado, con la complicidad de las autoridades del Estado, fueron usurpados por la difundista y por un montón de otros grupos empresariales que hoy día explican la conformación de la propiedad agraria y principalmente forestal en territorio mapuche. Las comunidades solamente depositaron sus esperanzas para que la institucionalidad le respondiera con algo básico que es la recuperación del territorio usurpado, reconocido por el Estado. Y esa institucionalidad no dio abasto. Rápidamente se empezó a fracasar, no existían los recursos suficientes y no existían tampoco, y no existen todavía las políticas públicas que permitan cumplir esta mínima demanda. Efectivamente, empezó a ser crisis. Y provoca la radicalización de sectores del pueblo mapuche. Yo creo que el movimiento mapuche toma, el pueblo mapuche toma esta, no me gusta decir movimiento, pero decir pueblo mapuche, dentro del pueblo mapuche, porque efectivamente hay una heterogeneidad, existen distintas vertientes que podamos calificar como movimiento. A veces uno se pega con los conceptos que no quiere repetir. Pero yo hablo de pueblo mapuche dentro del cual distintas expresiones, movimientos, comunidades empiezan a demandar, a radicalizar sus posiciones. Los conceptos de autonomía y autodeterminación jurídicamente ya sean reconocidos a nivel internacional, la comunidad internacional a nivel de Naciones Unidas, a nivel del sistema internacional de derechos humanos ya había reconocido los derechos colectivos de los pueblos indígenas a nivel internacional. Y eso implica el derecho a la autonomía y a la autodeterminación. Por tanto, ya había un elemento de legitimidad a esa demanda. Segundo, la institucionalidad empieza a fracasar. Y tercero, dentro de la misma referencia, quizá un elemento muy importante, poco estudiado, porque es difícil de acceder también, dentro de la misma comunidad, dentro de un proceso histórico que se vienen desarrollando, las comunidades han llegado a sus propias reflexiones y radicalizan su demanda en algunos sectores producto de su propia historia. Las comunidades que ya están encasilladas en la zona roja son comunidades que solamente durante el siglo XX fueron partícipes de una serie de procesos de usurpación. Después fueron partícipes, o gran parte de ellos fueron partícipes del proceso de recuperación de tierra en la época de la década de 60, 70. Fueron violentamente reprimidas también por la dictadura. Se les impuso el modelo forestal. Y llega la década de 90 y estamos hablando del final y forma de organización tradicional mapuche dentro de lógicas culturales propias mapuche, políticas culturales mapuche. ¿Ya? Creo que todavía esos elementos no han sido tan estudiados y cuando hablamos de la historia por mapuche y su demanda, cuesta llegar a esos elementos porque efectivamente son elementos que han nacido dentro de los márgenes de las comunidades, que para bien o para mal, creo que quizás más para bien que para mal, los investigadores, los académicos, los intelectuales todavía no llegan a comprender la complejidad de la cosmovisión y de cómo eso se involucra con la demanda político-territorial. Entonces, ya para cerrar y para ir redondeando, creo que existe efectivamente hoy día un movimiento autonomista mapuche que es diverso y que se explica por una serie de procesos históricos. Creo que traté también de complementar lo que planteó Tito, que dentro, efectivamente dentro de ese movimiento autónomo hay una serie de pluralidades, de divergencias, y que y no solamente el elemento autonomista, sino que los elementos culturales creo que hoy día son elementos bastante unificadores. Creo que la dificultad del movimiento mapuche y de su demanda de autonomía no pasa, pasa por un elemento interno del pueblo mapuche. Insisto que la derecha, la constitución y la prensa no tratan de resaltar justamente ese elemento como una de las grandes dificultades para interlocutar con los mapuches. Ojalá tuvieran un líder carismático con el cual interlocutar, y siempre hay políticas públicas de coadaptación, no solamente de emprendimiento económico, sino de coadaptar y de crear liderazgos que permitan interlocutar con un representante válido, ¿ya? El pueblo mapuche. Y eso no se ha dado, no sé si se dará, pero cultural también dentro de otras lógicas propias. Se reivindica dentro de la autonomía, también se reivindica la autonomía de cada comunidad, de cada territorio. Hay una lógica mucho más compleja, ¿no? Y segundo, que es un elemento súper importante para entender cuáles son los desafíos de la autonomía mapuche. Hay desafíos que son internos, pero también son son responsabilidades, mejor dicho, del poder político, del Estado, del poder económico y de la sociedad dominante. Porque nosotros como pueblo creo que tenemos que seguir recorriendo un largo camino para generar quizás las propuestas, las instancias y las formas reales de generar esa instancia de autonomía que, tomando también las palabras de Tito, creo que se están hoy día gestando a través de estos procesos que ya no son tomas de terreno, ya no son reivindicaciones de tierra, sino son recuperaciones territoriales, son ocupaciones efectivas, productivas, que ocurrieron en el Lumato, están ocurriendo hoy día en varios sectores, ¿ya? Y se están generando y rearticulando instancias de organización tradicional, como pueden ser las entidades territoriales, los parlamentos, y una serie de otras instancias de articulación territorial. Pero hay un elemento que todavía es insalvable para el pueblo mapuche, que ahí quizás respondiendo un poco la pregunta que nos hacía el compañero al principio, que ese elemento tiene que ver con la voluntad de la sociedad dominante y de quienes controlan esa sociedad dominante. La autonomía mapuche es factible, no sé de qué forma, ya no hay claridad de cuál es la ingeniería política a utilizar. Un Estado federado, consejo autonómico, parlamento indígena, cubos especiales, etcétera, etcétera, y hay un montón de ideas, ¿ya? Pero ese no es el tema. El tema es que es efectivamente voluntad de la sociedad dominante y de quienes controlan la sociedad para permitir que el pueblo mapuche ejerza, no solamente se reconozca, sino que ejerza su autodeterminación. De ahí la pregunta es, si la sociedad dominante y quienes controlan la sociedad, ¿les interesa que un pueblo que reivindica y que quiere controlar su territorio central, que es rico en recursos naturales, que es rico en agua, en minerales, en hidrocarburos, por lo menos al otro lado de la cordillera, en Puerto Mapo, en Argentina, recursos pesqueros, etcétera, etcétera, donde todos los días se presentan proyectos de inversión, ¿ya? Donde a pesar de haber ratificado convenios internacionales que obligan al Estado a consultar a los pueblos indígenas sobre la implementación de estos proyectos de inversión, no se ha hecho correctamente y lo que se está agarrado porque hay cerca de 3.700 millones de dólares de inversión detenida porque hay resistencia de distintas formas de las comunidades a esos proyectos de inversión. Entonces, para terminar, yo creo que a propósito del convenio 169 establece un derecho mínimo que es el derecho a la consulta. Que el Estado le pregunte a los pueblos, a la comunidad de un pueblo indígena determinado si está dispuesto o no a aceptar que en su territorio se instale una empresa hidroeléctrica, una empresa forestal, una empresa hidrocarburífica. No se ha implementado adecuadamente por falta de voluntad. Yo creo que efectivamente es mucho más difícil que desde esta sociedad dominante, controlada por poderes económicos principalmente, por la burguesía, clasista, racista, xenófoba, pretenda tener la voluntad política siquiera de discutir válidamente con las representaciones y con el liderazgo que emergen válidamente por la lucha, que durante por lo menos esta última década han sido o criminalizados o cooptados. La gran parte de los liderazgos que el Estado se extraña y que por la lucha no tenga, han estado cumpliendo penas en la cárcel por atentados, amenazas, incendios terroristas, donde por lo menos los que han pasado por la cárcel no ha muerto ninguna persona, salvo los hermanos Mapuche, a quienes también esto sea un sentido homenaje. Eso yo creo que podría aportar en este momento. Gracias.